pensar que alguien hoy crea en tu voz. Siempre derrumbando sueños, siguen estafando a mi ilusión. La puta madre que lo parió, porque generan tanto dolor, tanta angustia repartiendo en esta tierra. Arriba que la cobra Dios, arriba te la cobra Dios. ¿Cómo imaginar esta guerra sin tu paz? ¿Cómo imaginar nuestros soldados viéndolos a casa regresar? ¿Cómo borrar parte de nuestro historial? ¿Cómo imaginar que ningún borracho ya no nos pueda gobernar? Imagínate, te imaginas. La puta madre que lo parió, ¿por qué generan tanto dolor? Tanta angustia repartiendo en esta tierra. Arriba te la cobra Dios, arriba te la. Arriba de la...